Habla ahorita, Pedro. ¿Habló? Ah, aquí lo voy a esperar donde están los taxis. Ahí va el golpe. Va a ser una cosa. Creo que me habló Diana y yo me arranqué a donde fuimos allá a la escuela, a la Castañeda, y no di la vuelta en balde. Y hoy sí me vine a la P1, aquí la López Mateo, y aquí ando ya no para avisarme. No, pues mira, ahorita voy y ya estaba bien rápido, tengo 3 minutos. Ahorita tengo por delante como unos 12, pero no tan larga, ¿eh? Que está corriendo la voz, ya llegaron con otra gente, pero yo no es para avisarle. Que me traiga su comprobante de la primera.